En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. These cliffs of Dover, so high you can't see over. And while your head is spinning, hold tight, it's just beginning. You come from parents wanting a childhood rough and rotten. I come from wealth and beauty, untouched by work or duty. You know, my love, my love. And oh, my love, my love. We both go down together. I found you a tattooed triumph, a dirty daughter from the labor camps. I laid you down in the grass of a clearing. You wept, but your soul was willing. And oh, my love, my love. And oh, my love, my love. Both go down together, and my parents will never consent to this love. But I hold your hand, meet me on my vast veranda, my sweet untouched Miranda. And while the seagulls are crying, we fall, but our souls are flying. And oh, my love, my love. And oh, my love, my love. And oh, my love, oh my love. And oh, my love, my love. We both go down. Wait for it. Together. Thank you. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Recién escuchamos a Colin Meloy, el frontman de los Decemberists, haciendo We Both Go Down Together, uno de los hits de Picaresque, disco esencial de los Decemberists. Esta versión minimalista está incluida en el disco solista En Vivo que sacó Meloy en el 2008, con tomas de recitales que hizo por los Estados Unidos durante el 2006. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com e ibas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock y en Facebook. En el programa de hoy vamos a escuchar a Franz Ferdinand, Vampire Weekend, de Blood Sugars, de Crips en nuestro blog En Foco y a Art Brut en Nuevo Rock. Además, te presentamos 5 temas sobre bandas que perdieron a su líder y se las tuvieron que arreglar solitos. Seguimos ahora con un par de temas nacionales. Primero vamos a escuchar a Masacre y un tema de su disco 12 Nuevas Patologías, editado en el 2003. El tema es Querida Eugenia y fue el corte de difusión del disco una vez que lo reeditó Pop Art. Después llega Cienfuegos, la banda que no existe, y un tema del primer disco que sacaron en el año 96. La canción se llama La Eternidad, y a los que hacemos Puentes Amarillos nos pega la nostalgia, porque escuchar esta canción en vivo a finales de los 90 era lo mejor que te podía pasar. Thank you. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Nail on packs of Pringles, slacking ties and I. Not to look at you in the shoe. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. How I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Recién pasaron los Franz Ferdinand y su archiconocido tema The Dark of the Matinee, corte del primer disco que sacaron los escoceses en el 2004. Antes sonó Cage the Elephant, la buena banda de Kentucky, la tierra del pollo frito, con el tema Shake Down. Seguimos con dos temas más para cerrar este primer bloque de Puentes Amarillos y vamos a dedicarle unos minutos al rock pesado, de la mano de dos bandas que mezclan stoner con heavy metal. El primer turno lo tiene The Sword, la banda de Austin. Sacó un disco hace pocas semanas, tan bueno como los anteriores. La placa se llama Apocryphon y vamos a escuchar la canción Seven Sisters. Y si no te alcanzó con eso, vamos a cerrar con los suecos de Brain Police, o Brain Police, y el tema Rocket Fuel, que formó parte de su segundo disco, cuando cambiaron de cantante y entró a la banda Jens Olafsson. Into the light with fear and superstition stumbling around. And now— tiempos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy en nuestra sección en foco vamos a hablar de The Crips, un trío que en algún momento fue cuarteto. Ellos son de Wakefield, Inglaterra. Los Crips se formaron a fines del 2001 y la banda está compuesta por los hermanos Sharman, que son dos gemelos y el más joven de los hermanos. Arrancaron grabando en un pequeño estudio, todo analógico por supuesto, que armaron en un molino abandonado. Luego de tocar en antros locales, firmaron con un sello independiente y editaron su primer disco a finales del 2004, el que recibió críticas positivas dentro del ambiente indie y los llevó de gira promocional e inclusive a aparecer en importantes festivales. Para cuando terminó la gira, los Crips tenían ganas de seguir tocando, así que publicaron sus mails y sus teléfonos para que cualquiera les pegue una llamadita y pagándoles la nafta y un cajón de cervezas los pueda contratar, lo que terminó generando una base de fans muy fuertes para la banda. En el 2007 firmaron con una discográfica más grande y empezaron a conocer el éxito comercial y a recorrer el mundo luego de la salida de su tercer disco. Así es como un día en Portland conocen a Johnny Marr, ex guitarrista de los Smiths, y en ese momento estaba en Modest Mouse. Se hacen grandes amigos y esto llevó a que Marr pasara a formar parte del equipo entre el 2008 y el 2011, momento en que grabaron un disco. Hoy, si bien regresaron al formato de trío, cuentan con los servicios de Dave Jones como segundo guitarrista para los shows en vivo. El sonido fresco y lo-fi de los Crips, con evidentes melodías pop y pasajes garageros, se pueden encontrar en sus 5 discos de estudio, el último de ellos editado en mayo de este año. Así que vamos a repasar su carrera y escuchar primero Hey Sinters, de su segundo álbum, New Fellas, después Men's Needs, del disco Men's Needs, Women's Needs, Whatever, que salió en el 2007, y del último disco vamos a escuchar Chi-Town. Suena The Crips en Puentes Amarillos. Yeah. never been impressed by our friends from New York and London. I'll level accusations like the press till you realize that you've dressed yourself in time. Because the man's needs a fire of greed, a fire of greed, a man's needs a war. What you say or how you dress, I'm a mess, or you've always seen in ballet. But really, this all seems quite meaningless when I remember that you never seem to see the fact of mass needs. Mass needs a fall of greed, a fall of greed, a mass needs. Mass needs a war. Puentes amarillos. Nosotros también vimos tantos monos, nidos y platos de café. Platos de café. Forget the días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En el nuevo rock de hoy te presentamos a Art Brut, una banda con raíces inglesas y alemanas que se formó en el 2003 y fue incluida por la NME entre la nueva ola artística inglesa, junto con bandas como The Rakes, Franz Ferdinand y Bloc Party. Su primer disco, llamado Bang Bang Rock and Roll, lo grabaron en el 2005, luego de varios EP y de meter un tema en la banda de sonido del FIFA Street 2. Si bien parece un dato menor, cuando sacaron su segundo disco en el 2007, llamado It's a Bit Complicated, también metieron un tema en el FIFA 08, por lo cual hay una buena relación de estos muchachos con el mundo de los videojuegos. Este segundo disco fue producido por Dan Sweet, que trabajó con bandas como Kasabian y Snow Patrol. Hoy la banda tiene 4 discos editados, siendo el más reciente Brilliant Tragic del 2011, y vamos a escuchar el corte de este último disco llamado Lost Weekend, y después pondremos Pump Up the Volume del ya mencionado segundo disco. Vamos a escuchar a Art Brut en Puentes Amarillos. The weekend to be over. Stood at the cash point, trying to look sober. That's when I saw you. Stood in the middle of a very long queue. It was a lost weekend. We turned our phones off, ignored our friends. I felt my knees weaken. I thought I'd never see you again. I'm sorry if I embarrassed you by saying something stupid like I love you. I'm sorry if I embarrassed you by saying something stupid like I love you. It was a lost weekend. We took our clothes off and made no sense. I felt my knees weaken. I threw myself into the deep end. I'm sorry if I embarrassed you by saying something stupid like I love you. I'm sorry if I embarrassed you. It was a lost weekend. I knew a shortcut and I showed you how. I held your hand to take you through the crowd. Dance to a song that I still don't know. It was late, I was drunk, it was the radio. Oh yeah. I wish you could have stayed there forever with me. But the people in the chip shop, they asked us to leave. I remember when I asked you for your number. And your hands up underneath my jumper. It fell over and over and over. It was a lost weekend. We turned our phones off, ignored our morning in yesterday's clothes. Up all night, sharing a secret. You're on a promise and I'm gonna keep it. Unplug the alarm, or at least press reset. There's no way I'm getting up yet. Just another 5 minutes. That train's gone and we're not in it. My heart can't take the strain. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... When we get there, no one'll know. We didn't wash and slept in our clothes. I thought we both understood. A warm duvet just feels too good. Sharing a secret, you're on a promise and I'm gonna keep it. Just another 5 minutes. That train's gone and we're not in it. My heart can't take the strain. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... Think of all the times they kept you waiting. You could be in bed, it's so frustrating. Just this once, let them take the blame. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... Stay here with me, stay with me, stay here with me. Go, go, don't go, stay here with me, stay right here with me. Half an hour's not hard to explain. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... Half an hour's not hard to explain. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... Half an hour's not hard to explain. Give me 30 minutes and we'll blame it on the... Outside looks like rain. Command of the covers, we'll blame it on the trains. Puentes Amarillos. Creemos que el rock puede cambiarte la vida, pero solo si te haces millonario vendiendo discos. It's not good enough. not good enough. It's not good enough. You're not one bit Lo que pasó recién fue el escocés King Crozote y el tema Not One Bit Ashamed. Ahora vamos a escuchar a Black Mold, lo nuevo de John Spencer Blues Explosion. El trío de blues punk editó disco nuevo este año que se llama Meat Must Bone. Y después lo rebajamos un poco con Vampire Weekend y el tema White Sky del cada vez más lejano Contra, su hasta ahora último disco. Yeah. Ornette Coleman and Milton Babbitt, Magic Sam, Red Inkling, Lonnie Smith, and Grant Green, the explosive Little Richard, Little Walter, Shaky Horton, Jerry McCain, Ronnie, and rolling around and around. Seguimos en Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahora vamos con Richard Hawley y seguimos desmenuzando el muy buen disco que editó este año en inglés, escuchando el tema Seek It. Y después otro momento reto en el programa, de la mano de Babasónicos y la canción Sobre la Hierba, de uno de sus primeros discos, Pasto. Fortune. Sobre la hierba. arte, crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. En nuestra sección de The Covers vamos a escuchar una versión de un clásico de los Smith, There is a Light That Never Goes Out, por los Dum Dum Girls. Este hit de la banda de Morrissey formó parte del tercer de duración de la banda, llamado The Queen is Dead, en el 86. Y llamativamente, no fue el tema que salió como corte del álbum, sino que se editó como single en el 92, 5 años después de la separación de la banda, y como parte de la promoción por la reedición de toda la discografía. Escuchamos esta versión de las Dum Dum Girls, grupo californiano de chicas que lo incluyó en su EP He Gets Me High. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a bandas que se quedaron sin su líder y los restantes miembros tuvieron que seguir adelante y sobrevivir a dicha pérdida. En el rock vernáculo durante los últimos años pasó esto, y tras la salida de sus líderes, bandas como La Bersuit, Los Pericos y Ataque 77 tuvieron que reinventarse, mientras su frontman andaban por ahí en plan solista. En Puentes Amarillos hubiésemos preferido la disolución definitiva de estas bandas, antes de su multiplicación, pero bueno, no todo lo que queremos en Puentes Amarillos pasa en la vida real. Vamos a arrancar este 5 temas con New Order, quizás una de las reinvenciones más interesantes y más originales. Básicamente New Order es la continuación de Joy Division, luego del suicidio de Ian Curtis en 1980. New Order le aportó como novedad al sonido post-punk de Joy Division la música electrónica, afianzando un sonido al que se irían volcando sobre todo a partir del segundo disco de los 8 que llevan editados. El tema que vamos a escuchar se llama Age of Consent y pertenece justamente al segundo disco que se llama Power, Corruption and Lies. Después de ello llegan los galeses de Manic Street Preachers, que tuvieron que seguir adelante sin su letrista y líder conceptual, Richie Edwards. Edwards, que tenía problemas de depresión y problemas con el alcohol, desapareció en el año 95 y nunca más se supo nada de él. Fue dado por muerto recién en el 2008. Los Manic continuaron su carrera y en el 2009 editaron el disco Journal for Plague Lovers, que contiene canciones escritas por el propio Edwards y que fueron encontradas en un cuaderno. La hicieron fácil estos pibes. De este disco entonces vamos a escuchar Peeled Apples. know so little about me. What if I turn into a werewolf or something? Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. What part of the house is this? been close as this to me. Lesson number two. Did you call on your house? Lo que acaba de sonar fue uno de los grupos que dio sumo luego de la muerte de Luca Prodan, Pachuco Cadáver, el interesante dúo psicodélico que este año brindó algunos shows en vivo. Está formado por Roberto Pettinato y Guillermo Piccolini. Pachuco editó dos discos a principios de los 90, Tres huevos bajo tierra, ¿sí?, el que están desnudos en la tapa, y Life in La Pampa. De este último acabamos de escuchar First Lesson. Cerramos el 5 temas de hoy con dos bandas más. Primero, Alice in Chains, la banda de Seattle, sufrió la pérdida de su cantante, Lane Staley, por una sobredosis en el año 2002. Luego de eso, se separaron para volver a reunirse un par de años más tarde con un cantante nuevo. Así editaron un disco en el 2009 llamado Black Gives Way to Blue, del que vamos a escuchar la canción All Secret Now. Por último, llegan los noruegos de Turbo Negro, banda de hard rock que tuvo muchísimos cambios de miembros, paradas y demás cuestiones, pero el más importante fue la salida de su cantante Hank von Helvet, quien dejó la banda en el 2010. Pero testarudos estos muchachos salieron al ruedo y este año presentaron disco y cantante nuevo, así que desde Oslo los vamos a escuchar haciendo You Give Me Worms. We'll be right back. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Estoy como para cagarlo bien a trompadas, mierda y la coña puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompadas. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Love's a track. Look at you, you're so downhearted and sad. Yesterday you held the world in your hands, and somehow you dropped the ball. It's not so bad. Then again, it couldn't be any worse. Feel like a loser, well, you won't be the first. Climbing. Entramos en el último bloque de Puentes Amarillos, pero no te vayas que todavía nos queda un montón de música. Lo que pasó recién fue un poco de pop británico de la mano de Farrah, haciendo Swings and Roundabouts, de su último disco del 2010 que lleva el nombre de la banda. Te cuento que podés seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook como Puentes Amarillos. Ahora se vienen un par de bandas de Brooklyn. Primero, The Blood Sugars, banda indie con dos discos, hacen The Light and the End of the Tunnel, de su primer larga duración del 2009. Y pegadito a ellos llega Robbers on High Street con Japanese Girls, de su álbum debut Tree City del 2005. You're set up with badness more than you face with good. If I knew where you lived, I'd move to your neighborhood. The decision's done. You can't be another playful one, it never will fly. But there's just enough light to bounce a small reflection off the dark in my eye. Final y nos vamos primero con Howly Bells, una linda banda australiana que se llamó Waikiki en un momento, pero por suerte cambiaron de nombre cuando se mudaron a Inglaterra. El tema se llama Wishing Stone y es de su primer disco del 2006. Para cerrar llega Mooney Suzuki, un poco de rock de garage desde New York. La banda se formó en el 96 pero están de parate desde el 2008 Según nuestras fuentes, el batero se fue a tocar con Wolf Mother, el guitarrista está con un proyecto paralelo de Karen O de los Yeah Yeah Yes, y el bajista está con Albert Hammond Jr., así que no sabemos qué les depara en el futuro. Pero el tema que vamos a escuchar se llama Yes, You Can, así que, ¿quién te dice? Por ahí vuelve. Walk through all those miles and find my way back home.